Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La segunda muestra de cine palestino por la paz continúa el día de hoy en la sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30 La Última Luna de Miguel Littín. La muestra incluye películas de destacados directores quienes han plasmado en sus dramas ficciones y documentales el conflicto palestino-israelí. El evento se realizará hasta el 12 de julio. Hoy a las 19:30 se proyectará el cortometraje ecuatoriano El Extra de la directora Nitzi Grau en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se muestran las peripecias y dificultades que debe afrontar un actor extra hasta lograr el papel principal que impulse su carrera. El cortometraje se financió con recursos propios y con el aporte de 7 auspiciantes independientes. Hoy a las 21:30 se presentará el grupo Dharma Hua en el Patio de Comedias en Quito. La agrupación sustenta su interpretación en la investigación tocando géneros musicales árabes, hindúes, africanos, celtas, americanos, ecuatorianos, entre otros, con instrumentos propios de cada región. El grupo promueve la conexión del ser humano con el espíritu de la tierra, reflejando la interculturalidad en cada una de sus obras de autoría propia e interpretación de música de otros compositores. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.